Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente este día, en este momento, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Dice que todo lo que comienza termina. Sí. Solo la eternidad será la que va a comenzar y nunca va a terminar. Y esa esperanza la tenemos en nuestros corazones. Tenemos que agradecer a nuestros amables oyentes porque nos han acompañado durante 13 semanas que hemos estado aquí. 13 semanas hablando de este libro de Jeremías, que nos trajo varias experiencias tristes, amargas, pero también la vislumbre de un Dios que otorga gracia, que otorga bendición, que otorga oportunidades. Recuerdo cuando partimos que hablamos de una palabra que era mijitán, ¿te acuerdas tú? Sí. Esa, ojalá se cumpla esto. Esta es una expresión que está mayormente asociada a los seres humanos, porque el ser humano es el que desea cosas, el que aspira, y en la Biblia hay varios ejemplos de esto, que desearon cosas. Pero cuando Dios la usa para referirse a su relación con el ser humano, ojalá tú te vuelvas, ojalá tú cambies, ojalá tú entres en camino, es como decir que Dios, que es el dueño de todo, que es el creador, baja a hablar nuestro idioma para ayudarnos a entender que Él realmente quiere estar con nosotros, que se hagan cambios, porque Él sabe el futuro. Y de hecho, cuando a Jeremías se le habló, se le dijo lo que iba a suceder, se lo dijo con pruebas indubitables, como decía. Sí, y además de eso, debemos recordar que el Señor siempre tiene palabras de esperanza para todos nosotros. Pueden estar muy malas las cosas, pueden haber muchos problemas, dificultades, pero siempre el Señor tiene una palabra de esperanza, y creo que esa es precisamente la que nos llega a través de Jeremías en el capítulo 23 y el verso 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Bueno. Esa expresión renuevo es interesante porque sí, por lo menos hay un, se denota que hay alguna raíz de donde aparece el renuevo. O sea, sí, hay algo que va a florecer, va a salir. Ahora, cuando uno habla aquí, este texto lo mira así textualmente, que levantaré a David, dice. Y si nosotros nos ponemos en el tiempo del texto, ya David había desaparecido hace mucho tiempo. Por claro, lo tanto, sí, no puede referirse a David el rey, ¿no es cierto? Porque, acuérdate, en este momento ya han pasado 20 reinos después de David, más todavía porque estuvo David, ¿no es cierto?, y su hijo Salomón, y después vinieron 20 reinos más. Así que ha pasado bastante tiempo. Así que, lógicamente, lo que está diciendo Jeremías es que este reino, este renuevo, ¿no es cierto?, será Cristo el renuevo que reinará con justicia y juicio sobre el reino de los redimidos. Y eso es una promesa maravillosa. Bueno, y esa promesa nosotros para nosotros es una feliz realidad. Y yo lo tomaba que cuando fueron dichas estas palabras era una promesa que daba esperanza para el futuro. Ahora nosotros hemos visto el cumplimiento de esta promesa. Y así como el Señor cumplió con lo dicho por medio de Jeremías, cumplirá todo lo que ha dicho a través de todas las Sagradas Escrituras. De eso podemos estar seguros. Y ahora, para reafirmar esta idea que estamos presentando, también nosotros tenemos que ver cuál es el Dios de Jeremías, cómo actuó este Dios. La verdad, las cosas que al analizar así este aspecto de estas lecciones que nos deja Jeremías, el Dios de Jeremías es un Dios maravilloso, pero, y decirlo como pero quizás no, que bueno, que ese mismo Dios también es el Dios nuestro que nos ama y nos orienta. Hay varios textos acá que podríamos leer acerca de ese Dios de Jeremías, que es un Dios de amor. Bueno, creo que hay muchas preguntas que nosotros podemos hacernos y generalmente la gente se hace. Por ejemplo, ¿cuál es el carácter de Dios? ¿Cómo? Hay quienes preguntan, ¿cómo es realmente Dios? ¿Es un tirano arbitrario, como lo evalúa Satanás, o un padre amante y preocupado que solo quiere el bien de nosotros? Bueno, yo he escuchado personas que dicen, y creo que lo hemos comentado en algún momento, que les gusta el Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento era muy cruel, que habían muchas muertes. Bueno, creo que en esa oportunidad ellos el Señor tuvo que actuar de esa manera porque Él hacía juicio inmediato. Nosotros, recordemos, no es que hoy día no se castigue el pecado, porque hay quienes piensan que como no pasa nada, entonces hay que seguir en el mismo camino. Salvo que ahora el castigo está al final de la vida. Al final de todo va a venir el castigo para todos. Pero en aquel momento los israelitas veían el castigo que la consecuencia que traía el pecado. Hoy día generalmente no vemos esa consecuencia inmediata. Ahora aquí en Jeremías 2:13, hablando de esta situación que Jeremías está presentándole al pueblo, dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, estos males en realidad es puntualizándolo, es el rechazo de lo real y verdadero que Dios ha presentado, y lógicamente el preferir lo irreal y lo verdadero lleva consigo una a otra cosa. O sea, van de mal en peor, rechazar real y verdadero y preferir lo irreal y falso. Y esa es la advertencia que hace Dios, porque mira, cuando tú creyendo que tienes algo que es sólido, y a veces en las estructuras que hacen escenas, ¿no es cierto? Tú ves a veces escenarios, pero que se ven rocas, se ven murallas, se ven toda una estructura muy sólida, y se ve así, y uno cree que eso es real. Y cuando te acerca o la mueves, hasta un niño la puede mover, porque son estructuras que demuestran una falsedad, pero muestran algo como concreto, pero es falso. Eso es lo que Dios quería que exactamente no pasara con Israel, que no creyeran en estas falsedades, que no creyeran en estas cosas, y esto demuestra el carácter de Dios amable, cariñoso, advirtiendo a la gente que no vaya atrás de esos dioses que son malos. Eso es un Dios que, más que vengador, como dirían algunos, es un Dios de amor, de misericordia. Ahora fíjate, podemos leer dos textos. Uno se encuentra en Jeremías 11:22, dice: así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre. ¡Qué tremendo! Pero fíjate, en Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjate, dos textos que parecen tan contrarios, tan diferentes, pero aquí nosotros vemos que es el mismo Dios, es el mismo Dios de amor. A Dios le duele tener que hacer lo que hace, pero tiene que ser un Dios justo. Nosotros nos hemos acostumbrado, y creo que hoy día la sociedad se ha acostumbrado a que lo que hacen, muchos jovencitos se acostumbran a que lo que hacen no trae consecuencia. ¿Ah? Y eso hace que esto se multiplique. Porque creo que estos jovencitos aprendieron de las películas. Seguramente tú has visto alguna película donde aparece alguien que hace cualquier barbaridad y nunca se ve que se presenta ante la justicia. Claro. Entonces, hoy día se ve eso, pero no, esa no es la realidad. Todo pecado trae consecuencias. Ahora, lo extraordinario es que el Dios que dice es como una advertencia. Por ejemplo, el cuarto mandamiento dice, algunos van oponiéndose a este mandamiento, pero es un mandamiento que hace proteger no solamente a todos, sino a los pobres, a los miserables, incluso a los animales, para que los hagan descansar. Es un Dios que no se perfila como un Dios de amor. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué evidencias del carácter amante de Dios ha visto en su propia vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.